mucho más. Entre amigos, compartir con ellas. Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas y cordiales noches. Estamos dando inicio de esta manera a su programa estelar Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y hoy tocaremos temas un poco álgidos, pero muy importantes para nuestra comunidad. Así es que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a esta su hora a través de lapuntaradio.com y nos vamos a un breve corte comercial, no sin antes anunciar los temas a tratar en la noche de hoy. Hoy estaremos tratando acerca de la problemática del parque infantil de La Punta que existe en la zona de Cantolao, exactamente en la cuadra 1 de Malecón Figueredo. Asimismo, también veremos el cierre intempestivo de la zona de eventos y en especial el denominado evento Domingos Punteños, que durante todos los últimos años, en la temporada de verano, se realizaban en nuestra hermosa playita en Cantolao. La habíamos nosotros denominado como la playita punteña, pero hablaremos sobre este tema un poco más extensivo, sobre todo en estos dos temas que ya les he anunciado, ¿no? El primero, el parque infantil; el segundo, los domingos punteños en Cantolao; y finalmente el desorden de los días de verano en La Punta, así como el anfiteatro del Malecón Pardo, que prácticamente se encuentra de adorno. Estos temas, amigos oyentes, se los voy a hablar y explicar con conocimiento de causa. ¿Por qué digo esto? Porque simple y llanamente el que les habla ha estado a cargo de estas zonas cuando trabajaba en la municipalidad durante prácticamente los últimos 4 a 5 años consecutivos, ojo, consecutivos, a cargo de lo que es el parque infantil de La Punta y también de los domingos punteños en Cantolao. Como encargado en la parte operativa, el ordenamiento, la distribución, el control y administración durante todos los domingos de verano en todos los años mencionados. Así que esto va a estar interesante. Quiero que ustedes conozcan de primera mano por qué se hizo estas actividades de los domingos punteños, cuál era el fin principal, los problemas que también traían como cola y consecuencia del toldeado de la zona y en qué consistía y para qué era. Así es que vamos a explicarles todo esto dentro de esta hora. Ojalá nos alcance el tiempo. Esperamos llamadas telefónicas también. Queremos que participen los vecinos del distrito y nos den su opinión directamente. Vamos a abrir la línea telefónica para que puedan ustedes también participar con sus comentarios a través del 651-9880. Hoy hablaremos acerca de los domingos punteños en Cantolao y el motivo por el cual ahora ya no se está realizando este tipo de eventos. Nos vamos a un corte musical y retornamos para el desarrollo de los temas ya mencionados. Estamos en su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y les da la más cordial bienvenida. Retornamos luego del corte musical. Vamos, DJ. este famoso grupo español Hombre G con su tema Visite Nuestro Hogar, Visite Nuestra Playita Punteña, si ya no la hay. Ya estamos de vuelta en su programa Entre Amigos y vamos a comenzar con nuestro primer punto, el primer tema, nuestro parque infantil. ¿Qué está pasando en nuestro parque infantil? Bueno, es lógico y claro que lo que está sucediendo actualmente en esta temporada de verano es lo que sucede normalmente todas las temporadas de verano. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro parque infantil es público y al ser público está abierto y a disposición de todo el público que visite o resida en nuestro distrito. Ahora, existe un aforo determinado de 60 personas al interior por el tamaño y dimensión que tiene este parque infantil. Existe una persona que está encargada de supervisar, administrar y cuidar este parque infantil, que definitivamente durante la temporada de verano, pues, el trabajo se le recarga al 1000%. La afluencia de gente a nuestro distrito en la temporada de verano, pues muchas veces sobrepasan los 50.000 o 60.000 personas que visitan el distrito, sobre todo los fines de semana, ¿no? Sábado, domingo. Por lo tanto, el parque infantil y todos los niños que llegan a la punta, es natural que quieran pues pasearse en los columpios, en el gusanito, en el laberinto y en todos los juegos que existen en esa pequeña área. Nosotros, al tener conocimiento de esta problemática, porque nos llegaron quejas de madre de familia, a nuestro medio de prensa, tomamos cartas en el asunto y difundimos la situación que se está caótica que se está viviendo en estos momentos, en estas temporadas de verano. Ustedes mismos lo podrán comprobar el día de mañana domingo, cuando llegue la gran masa de visitantes a nuestro distrito, y definitivamente no se les puede prohibir el ingreso a este parque infantil porque es público, ¿no? Pero al ser tan grande la masa de visitantes, el parque infantil queda chico en dimensiones, queda chico poder recibir y albergar dentro de sus instalaciones a la gran cantidad de niños acompañados de sus padres que pugnan por ingresar a ese pequeño recinto de diversión infantil. Por lo tanto, nosotros hicimos una sugerencia que se creara otro parque infantil, pero claro, definitivamente ya en un ambiente un poco más privado y reservado, para que nuestros niños, los niños de la punta, puedan también tener su momento de esparcimiento, ¿no? Ahora, esto no lo propusimos con un fin discriminatorio ni nada. La idea era que se haga otro parque infantil dentro de alguna instalación existente en nuestro distrito. Por lo tanto, al ser dentro de una instalación particular, ya no sería público, en el cual, lógicamente, nuestros niños podrían ir a ese lugar y disfrutar de su momento de esparcimiento. Pero antes de continuar con este planteamiento, regresemos a lo que es el parque infantil actual. Es tanta la afluencia de gente, de niños que quieren mecerse, pasearse en este recinto, es comprensible, no hay discriminación, por si acaso, no hay acá ningún tipo de discriminación a todas las personas que van y cumplen las normas y el reglamento que se exhibe al ingreso del parque infantil, se le permite el acceso. El tema es el aforo. Son 60 personas que pueden estar dentro, no más, porque si no sería peor. El caos se forma afuera, al momento de que las demás personas o demás niños también quieren ingresar, pero lamentablemente se le tiene que cerrar la puerta y organizarse en unas colas que espera para que puedan lograr ingresar en el siguiente turno. Lo malo del asunto es que se ha estado disponiendo de poco tiempo de diversión para cada grupo. 20 minutos, o sea, ingresa un grupo, 60 niños o 60 personas, y 20 minutos nomás pueden estar dentro del recinto y luego salir para que ingrese otro grupo. Díganme ustedes, como padres de familia, ¿en 20 minutos un niño se va a poder divertir en alguno de los juegos que existen dentro del parque infantil? ¡No! ¡Imposible! Un niño, para que pueda divertirse, no requiere de 20 minutos, requiere muchas veces de mucho más tiempo. La idea es llevar a los niños al parque infantil para que se desestresen, jueguen, se diviertan y retornen cansaditos a la casa. Bueno, ya sea si fueron en la mañana para que puedan darse un buen baño y almorzar con todas las ganas, o si es en la tarde para darse un buen baño y cenar y echarse a descansar tranquilos y relajados. Pero se ha estado dando este sistema confirmado, porque muchos padres de familia nos lo han comentado y lo hemos podido verificar, Esperamos de que se corrija y se vea alguna forma más adecuada de que los niños puedan tener algo más de tiempo para que puedan disfrutar de este parque infantil. Ahora, se abrió la polémica en el Facebook y definitivamente la gran mayoría está de acuerdo en que ese parque infantil se amplíe en tamaño, o sea, que sea más grande, que se aumenten más juegos para que, por lo tanto, el aforo sea mayor, ¿no? Por ahí quizás podría ser el doble, ¿no? Porque tenemos espacio ahí de parque, ¿no? Que se podría ampliar, preveyendo de que en las temporadas de verano, como es natural, la cantidad de visitantes que sobrepasa los 50.000, para 7.500 que somos los residentes, es demasiado fuerte y demasiado incontrolable durante las épocas de verano en la punta. Ahora, yendo al otro lado, sobre la propuesta de crear un parque infantil, llamémosle en un recinto privado. A mí se me ocurre la idea, por ejemplo, en el nido parroquial municipal, en el nido municipal ahora, donde está el teatrín. Hay un área grande que es un recinto cerrado que se podrían ahí instalar juegos en la zona del parque, que también durante la época escolar lo podrían disfrutar los niños que estudian en el nido, ¿no? Y a su vez también en las horas fuera del horario escolar lo podrían disfrutar los residentes punteños, los niños residentes de la punta. Esa era la idea. Eso no es discriminación, eso no es hacer un parque exclusivo para los punteños en un área pública. Es simplemente darle el esparcimiento y la sana diversión que todo vecino en cada distrito necesita. Todos los distritos del Callao cuentan con su ingreso por renta de aduanas. Todos los alcaldes de cada distrito del Callao deberían de preocuparse por hacer centros de esparcimiento para sus niños, para sus jóvenes y para sus adultos. Muchas veces no lo hacen. La Punta se preocupó de hacer el parque infantil, aunque con una capacidad pequeña, pensando en nuestros niños, en la cantidad de pobladores que tiene la Punta, pero quizás no se preveyó de que en la temporada de verano eso rebasa pues su capacidad. Pero esperemos que ustedes, amigos, oyentes, puedan opinar, ¿no? O sea, la idea me parece buena, hacer un parque infantil dentro del teatrín municipal o la zona del nido, para que ahí también los niños puedan ir y los niños de la punta ir, ingresar y divertirse. Y si se puede ampliar el parque infantil existente en Cantolao, sería magnífico, ¿no? Sería magnífico. Yo creo que contamos con presupuesto, la punta cuenta con el dinero suficiente para poder seguir invirtiendo en obras, ¿no? Y no estar devolviéndole el dinero que por falta de capacidad de gasto se le tiene que retornar al Tesoro Público. Entonces, analicemos esto, pensémoslo bien, a nuestras autoridades tomen las decisiones correctas y acertadas, brindémosles a nuestros vecinos lo que realmente se merecen, porque para eso pagamos nuestros impuestos, nuestros tributos, para eso cumplimos con todo lo que el municipio exige a cada uno de los vecinos. Y sería bueno pues que se dé una solución a este problema álgido que solo se presenta, ojo, en la temporada de verano. Y a la señora que está encargada del parque infantil, mis respetos, porque lidiar con tanta gente durante la temporada de verano bajo el inclemente sol es realmente de héroes. Así que sé que a veces los apoyan las señoras brigadistas, pero de igual manera, iguales, la gente que viene de afuera muchas veces no entiende o no comprende de que existen reglas y normas, y ahí es donde viene el problema. Cambiamos de tema. nos vamos al tema principal. Nuestra playita punteña. Los domingos punteños encantolados. Ojo, como les comenté al inicio del programa, esto les estoy hablando con conocimiento de causa, porque yo he trabajado en esas áreas. Yo he administrado en el campo la organización y realización de los domingos punteños en Cantolao. Muchos de ustedes me conocerán quizás o se recordarán de mí, porque todos los domingos yo estaba ahí supervisando, viendo de que todo ande bien, de que se arme las cosas como debería ser. Y esto les estoy hablando desde la gestión de nuestro ex alcalde Wilfredo Duarte, y hasta hace poco, no, perdón, hasta el primer año de la gestión del actual alcalde. ¿Cuál fue el objetivo por el cual se creó los domingos familiares punteños? Ese fue el nombre inicial. Entonces, el motivo principal fue tener una zona en la cual 4 veces al mes durante la temporada del verano, las familias punteñas, los vecinos punteños y las personas que deseaban gozar de un evento de nivel, y les voy a explicar por qué, puedan disfrutar de un área en la cual no solamente les ofrecía diferentes tipos de atención y diversión, sino que también poder disfrutar del mar, de la playa, tranquilos, con toda la seguridad del caso, con toda la comodidad del caso. ¿Cómo se implementaba esta área? Ojo, estamos hablando de la zona de eventos, ¿ah? No mezclemos lo que es el área de la zona de eventos con lo que es el mar, o sea, la playa. ¿Y cómo se lo voy cómo les explico cuál es la zona de eventos y cuál es la playa? Porque ustedes dirán, no, pero ustedes toldeaban desde la escuela naval hasta el parque infantil, se cerraba con un toldo y nadie se ingresaba. Es cierto, sí, se tenía que cerrar esa zona porque el evento iba a ser dentro de esa zona cerrada. Pero eso no implicaba de que nadie podía ingresar que no sea de la punta. Todos podían tener acceso a esta zona de eventos. Acá no había discriminación alguna. Existía un evento, sí, y la zona de eventos comprendía desde la zona de piedras a la orilla del mar, a la orilla de la playa, hacia atrás. O sea, estamos hablando de la zona de arena pegado a la escuela naval, hacia la vereda, y pegado y la zona verde, la zona de gras, de que está al costado, que está ubicado al costado del parque infantil, hacia la vereda, de la zona de piedras hacia la playa, que es ya la playita misma. Eso cualquiera podía tener acceso a esas zonas, ¿me entienden? ¿Por qué se cobraba un ingreso? Pero antes de decir por qué se cobraba un ingreso, permítanme explicarles en qué consistía el evento. El evento en sí consistía en implementar esa área que nosotros le llamábamos zona de eventos, con diferentes tipos de servicios que se brindaba a los participantes y asistentes a esta actividad dominical. ¿Qué servicios ofrecíamos? Se ofrecían, para comenzar, usted ingresaba a la zona de eventos, pagaba su ticket y automáticamente usted ya recibía su gaseosa helada de medio litro completamente gratis a cambio de del pago que había realizado usted por ingresar. Eso era automático y eso era para todos. En segundo lugar, dentro de la zona de eventos, ingresando hacia el lado izquierdo, pegado a la escuela naval, se armaba una cancha de fulbito, ¿ah? De fulbito ahí en la zona de gras, muy bonita, con sus arcos, con sus líneas reglamentarias y todo, y al costado se armaba una cancha de vóley playa en la zona de arena. Y en un lado más hacia la zona central, usted tenía la posibilidad de poner sus sombrillas y que todos los niños que ingresaban a la zona de eventos puedan jugar en la arena, hacer sus castillitos, mojarse, jugar. Bueno, ese era libre, ¿no? En la zona central existía el kiosco donde se repartían las gaseosas a todos los que ingresaban pagando su ticket. A la zona de eventos, ojo, no a la playa. La playa estaba más arribita. Hacia el lado derecho se armaba lo que es la cancha de fútbol deck, junto al kiosco de expendio de gaseosas de fútbol deck, ¿no? Más hacia el costado se podía armar otra zona de juegos, como por ejemplo se llevaba la mesa de ping pong, o también se jugaba al golfito, entre otras actividades. E incluso poníamos karaokes para que la gente que iba ahí se ponga a cantar, a disfrutar de una mañana o tarde amena y de sana diversión. La otra zona, junto al parque infantil, toda esa zona se llenaba de mesas con sombrillas, o sea, todas las mesas contaban con sus sombrillas o con un toldo grande principal de techo, en la cual ahí se colocaban cerca de 30 a 40 mesas, cada una con 6 a 8 sillas. Entonces, usted pagaba, tenía todos esos servicios a su disposición. O sea, ¿qué significaba? Si usted pagaba, por ejemplo, ya, un residente pagaba 4 soles, un visitante 8. ¿Por qué el doble? Bueno, es cuestión de el libre mercado y el precio asequible. Pero con 4 soles, usted gozaba de una gaseosa que normalmente un ambulante se lo vende a 2 soles o 2 soles 50 helada en temporada de verano. Y en cualquier bodega lo encuentra a 1 sol 50. ¿Correcto? 1 sol 50. ¿Cuánto le cuesta a usted ahorita alquilar una sombrilla? Le cobran por horas. Si no me equivoco, está 3 a 5 soles la hora. Para que le alquilen una sombrilla ahorita en la playa, vaya mañana y pregunte. Entonces, pero usted dentro de la zona de eventos, usted ya disponía y tenía sombrillas y mesas y sillas para que pueda pasar una tarde o una mañana de playa dentro del costo de lo que había pagado. No solo eso, se convocaba a 2 o 3 de los mejores restaurantes del distrito para que dentro de la zona de eventos coloque su kiosco, o se les colocaba su kiosco, y puedan expender sus productos de pan llevar, o sea, sus comidas. Estaba Panarero, a veces iba a Ola Bravas, a veces Juanita, y diferentes restaurantes que, de acuerdo a su posibilidad, participaban en esta actividad dominical. Y usted podía degustar sus productos de primer nivel, de primera calidad, por favor, porque son restaurantes de reconocidos en el distrito a precios asequibles. Si usted va a comer un ceviche a cualquier restaurante, le cuesta 25 o 30 soles el plato, y en la playa le costaba 10 soles, 8 soles, dependiendo el tipo de ceviche que pida. O sea, esos eran los beneficios que se le daba a los participantes a la zona de la playita punteña. Y me estoy olvidando de mencionarles otros servicios adicionales. Por ejemplo, usted tenía ahí 2 duchas disponibles con un chorro fuerte de agua, agua dulce definitivamente, para que luego de bañarse y haber jugado todo el día, usted iba a la ducha, abría y se bañaba como usted quería. O sea, ahí disfrutaba de las duchas. Habían dos duchas a disposición de todos los asistentes a la zona de eventos. Habían dos baños portátiles, pero siempre limpios, con su pH a la mano, ahí a disposición, porque siempre nosotros, al menos yo, me preocupaba de que esos baños estén siempre limpios y con todo lo necesario para la necesidad de las personas que podrían utilizarlas. Entonces, dentro de la zona de eventos se realizaban a veces shows artísticos, se realizaban también campeonatos, ya sea de fulbito, ya sea de fútbol net, ya sea de vóley, las finales de las olimpiadas punteñas que antes se realizaban, las finales se jugaban en la zona de eventos los domingos. Y la zona de eventos también los domingos organizábamos los famosos certámenes de belleza de Mil la Punta. Y todo era con el precio que usted pagaba por los servicios que se brindaban dentro de la zona de eventos. Y todo eso se explicaba en la puerta al momento de ingresar. Porque mucha gente pasaba y quería ingresar. Le decíamos un ratito, por favor, permítanos explicarles. Esto es un evento dominical que se realiza en esta área. Si usted desea participar del evento, el precio es tanto para visitantes, tanto para residentes, y si usted aceptaba, ingresaba. Ahí no había que, no, usted no es de la punta, usted no puede ingresar, vaya más allá. No, falso. Ahora, si usted no contaba con el dinero, pero quería entrar a la playa, podía hacerlo, pero eso sí, no podía utilizar los servicios que se brindaban dentro del área de eventos. ¿Entienden? O sea, era fácil, era legal que la municipalidad pueda organizar un evento dentro de esa área. Sin ir muy lejos, ¿dónde se ha realizado la fiesta de fin de año? En Cantolao. En la misma zona de eventos. ¿Por qué entonces no pitearon el resto de gente? Ah, no, porque fue de noche, ¿no? Ahí sí nos reclamaron. Pero cuando se realizaban los domingos, ahí sí reclamaban, e incluso, pero sin conocimiento de causa. Ahorita yo les digo, así sinceramente, la situación dentro de esta actividad punteña se manejaba tal cual se los estoy manifestando, porque yo estaba a cargo de la organización de ese tipo de eventos. Y si la persona no quería pagar, no quería utilizar los servicios que se brindaban dentro del área de eventos, no, yo me voy a la playa, no quiero bañarme nada más y punto, no voy a usar ninguno de sus servicios. Ah, bueno, señor, pase. Pero sí, estábamos siempre en la observación de que el señor que ingresó a la playa a nadar, pues no usa los servicios porque no los ha pagado, pues. Porque no sería justo, ¿no?, de que a algunos se les permite ingresar sin pagar y gocen y disfruten de todos los servicios que se brindaban dentro de esta área. No sería justo. ¿Por qué? Porque simplemente el costo que se cobraba para ingresar era simbólico. Y lo que se recaudaba, que es la base principal, lo que se recaudaba en esta zona de eventos iba dirigido para un programa de becas gratuitas para jóvenes que estaban estudiando el nivel secundario. Gracias a la recaudación que por costo de entrada que se cobraba a la zona de eventos de nuestra playita punteña, 60 alumnos, 60 jóvenes punteños podían estudiar gratuitamente en los diferentes centros educativos que existen en nuestro distrito a nivel secundario. Esa es la gran verdad. La zona de eventos tiene un costo de alquiler también, si ustedes se habrán dado cuenta, muchas veces se han realizado fiestas particulares, familiares, matrimonios, actividades comerciales, tiene un costo de alquiler. Últimamente se ha realizado la Exponáutica. ¿Ah? Tiene un costo de alquiler y es legal porque está dentro del TUPA que existe en la municipalidad. Al menos hasta donde yo sé que existe, salvo ya lo hayan borrado. Y para que se realice este tipo de actividades, pues, este tipo de eventos, definitivamente tiene que haber una ordenanza municipal, ¿no? Para que se realice los eventos en la zona de Cantolao. En síntesis, no es que era una playa privada, no señor, no era una playa privada porque no es legal, no es que era reservado solamente para punteños, falso, porque cualquier ciudadano de cualquier distrito de nuestra Gran Lima o nuestra provincia constitucional podría hacer uso de la zona de eventos si así lo deseaba. Pagando, utilizaban la zona de eventos y todos los servicios que se brindaban. Y si no querían pagar, bueno, iban de frente al mar a nadar ahí en la zona donde están las piedras y listo. Y listo. Así de fácil. ¿Entienden? Otro servicio adicional era la vigilancia permanente. Ahí, en esa área de eventos, estaban a disposición cerca de 8 efectivos municipales que se contrataban especialmente durante la temporada de verano para reforzar y dar la tranquilidad necesaria a todos los concurrentes a nuestra zona de eventos en los domingos punteños. O sea, usted, vecino o amigo de otro distrito, al momento de ingresar a la zona de eventos, podría usted disfrutar de todos esos beneficios, señor. Y si hacemos números, si hacemos una sumatoria a todo lo que les he explicado, el alquiler de sombrillas, para comenzar, le cuesta un precio. ¿Quiere usted alquilarse una banquita ahí playera? Le cuesta otro precio. ¿Quiere usted comprar su gaseosa? Le cuesta otro precio. ¿Quiere usted comer un buen ceviche? Vaya al restaurante, le cuesta 25 soles. ¿Quiere usted utilizar duchas o servicios higiénicos? Le cobran un sol 50, dependiendo el precio que quiera cobrar el propietario. Entonces, ¿qué perjuicios daba el hecho de que siga funcionando la zona de eventos a los residentes y a los visitantes? Ninguno, al contrario, eran más los beneficios que los perjuicios. Lamentablemente, y lo digo así, muchas personas no lo ven de esa manera. Muchas personas lo primero que dicen es: ah, no, discriminación. Ah, no, están dividiendo la playa. Ah, no, no dejan de ingresar. Déjenme decirles que eso es falso. Es completamente falso y yo se los digo, yo no estoy apoyando a ninguna institución, ni a ningún candidato, ni a nadie, señores, como prensa independiente y como prensa objetiva. Les cuento esto porque eso es lo que hasta el momento en la cual yo tuve a mi cargo esa zona, así se manejó y así se desarrolló. Así es que pueden consultar, amigos, si tú eres del Callao y tienes dudas, llámanos, ahí está el teléfono abierto, 651-9880. Vecino, ¿tienes alguna pregunta? Hazla, yo te la voy a contestar sincera y directamente, con la verdad. Porque eso sí, a mí me gustan las cosas claras. Todo tiene que ser con la verdad. Ahora, ¿por qué se ha cerrado? ¿Por qué ya no se puede gozar de estos domingos familiares punteños en Cantolao? Eso lo tendrá que responder el alcalde. Ya el doctor Alexander Bazán, en su programa de las 4, ha explicado claramente, en base a fundamentos legales, que la zona de eventos no ha debido de ser cerrada por una simple demanda que una persona le ha entablado a nuestra primera autoridad y al gerente de desarrollo humano. Lo que ellos tienen que hacer, tanto el alcalde como este funcionario municipal, es asumir su responsabilidad y responder a esa demanda. Ni siquiera hay un documento donde diga, no, está prohibido, que, o no abran la playa mientras dure la demanda. Es una demanda, o sea, no están en pleno proceso judicial ni nada. ¿Para qué tenemos entonces abogados? ¿Para qué existe el departamento legal del municipio? Si ese mismo departamento legal durante todos estos años legalmente ha afirmado y ha confirmado de que sí se puede hacer eventos cerca y dentro del área que ya les he explicado y se ha hecho todo siempre sin novedad. Siempre ha habido reclamos, siempre ha habido quejas y la van a ver siempre, pero no era una zona privada, señor. Una zona privada es aquella en la cual solamente ingresan socios con su carnet y no entra nadie más. Y eso sí es discriminatorio. Y eso sí no es legal. En la zona de eventos dominicales no existía esa situación. En la zona de eventos dominicales, cualquier persona que deseaba gozar de estos beneficios y servicios que se brindaban podía ingresar, señor. Porque la playa en su totalidad, en todo lo que es Cantolao, señor, vaya mañana a la playa, si sale el sol vaya, va a ver si puede usted bañarse un rato, totalmente congestionado. Ahora los punteños ya no podemos ir los domingos a la playa, porque simple y llanamente nos exponemos a diferentes cosas, como se exponen todos los visitantes que también vienen, porque todos sabemos que vienen gente de todo tipo. Viene gente decente como también viene gente de mal vivir. Entonces, nosotros como residentes ya no podemos disfrutar de esa zona de eventos porque simplemente entablaron una demanda al alcalde y al funcionario y punto, decidieron, ¿sabe qué? No hay que abrir los domingos punteños. Cosa que se ha estado realizando durante tantos años y que se ha estado realizando bien. Lamentablemente, eso sí hay que reconocer, el año pasado pude visitar la zona de eventos y los domingos punteños y totalmente pésimo, porque lamentablemente la gerencia que lo administra ya no lo estaba administrando bien. Unas canchas mal hechas, mal cuidadas, se deterioró por completo el objetivo por el cual había sido creado en sus inicios, donde había supervisión, donde había control de calidad en los servicios, donde las mesas tenían que estar limpias, donde las sombrillas tenían que cubrir cada una de las mesas. Así era el servicio que se brindaba durante la anterior gestión. Por eso era que se cobraba por todos esos servicios de calidad que se le daba a todas las personas que de ellos querían disfrutar previo pago simbólico de un monto determinado por persona. Y otra cosa, los niños menores de 10 años no pagaban entrada. O sea, usted llevaba a sus hijos menores de 10 años y el ingreso era libre. O sea, más que todo, servía esta actividad, uno, para poder recaudar algo de fondos para solventar las becas de 60 jóvenes que estudian en nivel secundario y los colegios del distrito. Y muy por encima de eso también, el brindar un servicio de calidad digna de cada uno de los punteños que vivimos en este hermoso lugar y que en la temporada de verano no podemos disfrutar plenamente de nuestra playa. Esa es la verdad y se los digo sinceramente como que me llamo Ángel Covellas y que he tenido el honor de servirlos a ustedes durante casi 4 años sin descansar, de lunes a domingo. De lunes a domingo lo digo porque de lunes a viernes trabajaba en la oficina, los sábados estaba abocado al armado de la zona de eventos, de todo lo que ahí se realizaba, y los domingos todo el día hasta que se iba el último visitante en la zona, guardando y cuidando el área, supervisando el área y controlando también a los trabajadores que en esa zona trabajaban todos los domingos, para que usted pase un día de sano esparcimiento, disfrute del sol y del mar en Cantolao. Esta ha sido la gran verdad de nuestros domingos punteños en la zona de eventos. Y sí existe, como le vuelvo a repetir, en la municipalidad, en el Tupa, un concepto por alquiler de la zona de eventos. O sea, si usted quiere casarse, vaya, pida cuánto le vale el alquiler de uno de los espacios de la zona de eventos para realizar su matrimonio, su quinceañero o su cumpleaños, por último, y ahí le van a decir que la tarifa es tanto. Entonces, ¿qué significa eso? Que legalmente sí estaba habilitado que en la zona de eventos se puedan realizar eventos. Esa es la gran verdad, vecinos. Esa es la gran verdad, amigos, que quizás ustedes no lo conocían. Y que a todas las personas que se acercaban en la zona de ingreso de los domingos punteños, nosotros, al menos el que les habla, tenía ese trabajo de explicarles al detalle en qué consistía el evento, qué servicio brindábamos, cuánto le costaba y todas las bondades que se ofrecían en esa actividad. Esa es la gran verdad, señores. Acá no hay discriminación, acá no hay playa privada, eso no es privado, nunca ha sido ni lo será, porque la ley así lo prohíbe. Así es, señores. Este ha sido el tema relacionado a los domingos punteños en la zona de eventos en Cantolao. Nos vamos a un corte musical para luego pasar nuestro momento de reflexión. ¿Lo tiene listo? Bueno, vamos al momento de reflexión con el hermano Pablo, mejor de una vez. Un minuto de reflexión, un minuto de alimentación, de poder alimentar nuestro espíritu en la voz del reconocido pastor evangélico hermano Pablo, que en paz descanse y que de Dios está gozando en estos momentos en su presencia. Retornamos luego de un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Cuando el hombre quiere matar, poco importa lo que usa. Claude Melant, francés, mató con una bola de billar a su oponente. Wendy Gilbert se acercó a su madre y la mató golpeándola con una tortuga viva. Fidor Cardel, pintor francés, irritado porque la casera se burló de uno de sus cuadros, se armó de un puntiagudo peine y la mató de un golpe al corazón. Gordon Cumming, sudamericano, eliminó a su madre abriéndole el cuello con una abrelatas. En todos estos casos se emplearon muy extrañas armas y el resultado fue siempre el mismo: muerte. Estos y otros datos de asesinatos con armas raras pueden leerse en el diario Le Temps de Francia. Además de estas, el artículo da datos de otras armas en las que se cuentan alfileres de gancho, escarbadientes, palos de golf, cables de teléfono y hasta cucharadas de salsa mexicana picante. Amigo, sea cual fuere el arma, siempre ha sido un Caín matando un Abel, un ser humano derramando la sangre de otro ser humano. Al crear Dios el planeta Tierra, lo hizo para morada del hombre que habría de crear, y nunca pensó Dios ni estableció que este suelo que nos sostiene abriera su boca para recibir la sangre derramada de otro ser humano. Cuando el primer asesino, Caín, mató a su hermano Abel, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios nunca pensó en asesinatos cuando puso al hombre sobre la tierra. Tampoco pensó en odios, en violencias o en venganzas. No pensó en adulterios, ni en mentiras, ni en pecados de ninguna especie. El plan de Dios era hacer una raza humana feliz para que goce de paz en una tierra feliz. Pero Dios hizo al hombre libre. Libre para amar y obedecer a Dios libremente, pero por ser libre también tenía la opción de apartarse de Dios. Podía, si quería, desobedecer y caer en toda clase de aberraciones. Fue por eso, amigo, que Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, al mundo. Las palabras de Jesús fueron, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Tan solamente mediante Jesucristo puede el hombre regresar al propósito original que Dios tenía para el hombre. Para obtener este mensaje, bien, estamos de vuelta en su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción. Espero que nos estemos entendiendo con respecto al tema tratado. Sinceramente nos gustaría que participen, que pregunten. Sería beneficioso, toda vez que nuestro Facebook, el día de ayer compartimos una copia de un tema referente al que hemos tratado, ¿no? De Domingo Punteño, que también se observó en el año 2011, ¿no? En el cual nuestra publicación fue la siguiente, ¿no? Los punteños, ¿tenemos derecho a disfrutar de un domingo de playa en Cantolao? Esta publicación la hicimos el 11 de enero del 2011 a las 22:07 minutos, en la cual nosotros hacíamos un llamado como ahora lo estamos haciendo también. Es el momento de opinar y manifestarnos como punteños y el derecho que nos asiste. En esa oportunidad, una periodista del diario El Comercio hizo una publicación con referencia a la zona de eventos. Al parecer, no se había informado fehacientemente acerca de lo que sucedía en la zona de eventos. Y así como muchas personas que no están informadas, lanzaron la información diciendo que se había privatizado la playa, que en la punta y tantas cosas. Y nosotros como medio de prensa inmediatamente salimos al frente y escribimos lo siguiente, ¿no? La periodista del diario Comercio debería de informarse mejor sobre el evento dominical que se realiza en la punta para difundir su nota periodística. Es fácil escribir que se cobra 8 soles por el ingreso y no averiguar por qué concepto es que se cobran. No es por ingresar a la playa, sino hacia la zona del evento que se realiza junto a la playa. Y es por los servicios que se brindan el motivo del cobro, y con mayor razón cuando los fines son benéficos. Como les explicaba hace poco, ¿no? Van para el fondo de becas estudiantiles del distrito. ¿Hasta cuándo los punteños no tendrán un espacio para pasar un domingo de playa junto a sus familiares y amigos? Este es el momento de alzar nuestra voz de protesta a través de este mural. Esperamos sus comentarios a esta pregunta. Eso fue lo que escribimos el 11 de enero del 2011. Miren, les estoy hablando de hace 3 años atrás. Siempre ha sido controvertido este tema, pero cuando las cosas se hablan claro y directo y como debe ser, en forma objetiva, pues yo creo que lo pueden entender en pocas palabras. Si usted entiende lo que hoy les he explicado, pues se va a dar cuenta de que efectivamente ahí no existía ninguna playa privada, de que a nadie se le privaba ni se le prohibía el ingreso de hacia la zona de la playa y del mar, sino que se delimitaba las áreas de evento para que usted pueda disfrutar de los servicios que dentro de él le brindábamos a cada uno de los que pagaban su acceso, como a cualquier otro evento de esparcimiento que se realizaba. Y la respuesta fue la siguiente: a cerca de 35 personas les gustó el tema. Se han realizado más de 70 comentarios de diferente tipo, claro, muchos de ellos sin conocimiento de causa, y están en su derecho de opinar, ¿no? Ahí están sus opiniones. Otros sí conocían lo que les acabo de detallar y explicar, o sea que sí conocían los servicios que se brindaban, y si ustedes se acordarán de mí, bueno, yo les agradezco mucho, porque de verdad que yo me sentía contento, a pesar de que trabajaba de lunes a domingo, me sentía contento los domingos, pues, de estar ahí, de ver cómo la gente se divertía, cómo nuestros jóvenes jugaban su fulmito playa ahí en la zona de Graz, o esas grandes competencias de vóley playa que se realizaban en la zona de arena, en pleno calor, ahí mojando la arena, o organizando los campeonatos de fulmito, fútbol net, o los campeonatos de ping-pong, o cantando con algunos vecinos el karaoke. De verdad que yo la pasaba bien, de verdad, créanme que, si bien es cierto, a las 6 o 7 de la noche que recién retornaba a mi casa, después de las 6 de la mañana que tenía que estar en la zona de evento para dar los últimos detalles, porque a la gente se le dejaba ingresar a partir de las 9, desde las 6 hasta las 8 dábamos los últimos detalles a la zona de evento para que pueda recibir a todos los visitantes y amigos y residentes. Yo al finalizar el día, créame que me sentía muy cansado, pero a la vez muy contento y satisfecho de que todos nuestros vecinos pues hayan podido ir, pasar un día de playa, en familia, cosa que yo muchas veces no podía hacerlo, porque yo trabajaba, yo tenía que trabajar. Y la gente que me conocía, pues, se daba cuenta de la calidad de servicios que se brindaban en el lugar. Así es que hay todo tipo de comentarios, pero la gran verdad, señoras y señores, es la que les acabo de contar con respecto a los domingos punteños en Cantolao. Así es que no se diga más. Si este evento dominical no continúa, es porque simple y llanamente nuestras autoridades, al parecer, no desean que continúe. Porque que algún juez les haya dicho, ¿saben qué?, no continúen con el evento, eso es falso. Eso es lo que nos ha dicho nuestro amigo y abogado, el doctor Alexander Bazán Larco. Existe una demanda, es cierto, pero es contra el alcalde y el funcionario, pero no es directamente contra el municipio de La Junta ni contra el evento en sí. Se menciona, sí, y hay que ver también quién es el que denuncia, ¿no? El que denuncia es el señor Dean Durán, presidente de una de las dos asociaciones de pescadores que existen en el distrito de La Punta. ¿Y por qué hay dos asociaciones? Eso es fácil, sé que es otro tema a tratar. Simplemente porque la asociación que preside Dean Durán ya no cuenta con el apoyo y respaldo del municipio. Lo que ha hecho el municipio es apoyar y respaldar a la nueva asociación, que creo que se llama Caleta de Pescadores de La Punta, algo así, ¿no?, que tiene otro presidente, y que tiene otros asociados, y a las finales es todo un tema, ¿no? El señor Lin Durán también ha sido proveedor del municipio de La Punta, y parece que tampoco ya no le están dando servicios, y bueno, ¿qué enredos existirán entre nuestras autoridades y estos representantes y asociaciones, señores? La cosa de que por ese motivo es que se ha perjudicado a una gran cantidad de vecinos que todos los domingos disfrutábamos de este evento dominical en Cantolao. Fin del tema. No digo más. Si quieren preguntar, llamen al 651-9880. Si quieren comentar, escriban a nuestro mural de Facebook, Periódico La Punta 1 y Periódico La Punta 2. He sido claro, espero que mi explicación acerca del tema haya sido satisfactorio para usted residente y para usted amigo visitante. La verdad, la gran verdad es esa. Nunca ha existido una playa privada. Nunca se ha discriminado a nadie. Si usted quería ingresar y disfrutar del evento, pagaba su entrada. Su entrada que a las finales le resultaba prácticamente gratis. ¿Por qué? Porque los servicios que se brindaban dentro, pues, en forma privada, pues le iba a costar casi 4 o 5 veces más de lo que usted había pagado por ingresar a disfrutar de nuestro evento dominical. Cambiamos de tema y nos vamos al siguiente tema. El desorden y el caos que se vive en nuestro distrito durante los días de verano. Bueno, caos no tanto, ¿no? No hay que ser tan alarmista, no hay que decirle caos. No es un caos, es demasiada afluencia de gente, poca vigilancia sí, porque nuestros amigos de la policía municipal, por su cantidad y número, pues, no se abastecen, pues, señores. Si la cantidad de efectivos municipales que actualmente tenemos, en meses normales, durante invierno, digámosle, que no haya demasiada afluencia de visitantes, muchas veces no se abastece. Antes usted veía un rojo en cada esquina o un sereno dando la vuelta a su cuadra. Ahora ya no lo veo. Hace poco acabo de salir porque nos comunicaron nuestros amigos, seguidores, de que había una fuga de gas en More, en la cuadra 3, en la cual estaban interviniendo los bomberos. Salimos para ver si había algún efectivo municipal en el perímetro de nuestra zona de transmisión para preguntarle si era cierto esto. Y créanme que no se apareció uno, y hemos estado más de 7 minutos. Entonces, el número de efectivos municipales que tenemos en la temporada de invierno muchas veces no se abastece para llevar la debida seguridad y total seguridad a nuestro distrito. Imagínense en verano, que vienen 50.000 personas a La Punta. Por más que se contraten a efectivos particulares que solamente miran y muchas veces no hacen nada, por eso es que se ve el desorden. Pues es que la gente va y bota su basura, se echa en el gras, no respetan a veces los jardines privados, los utilizan de servicios públicos, miccionan en los jardines, hasta hace sus necesidades, señores, y esto es verdad. Yo no estoy alarmando nada, les estoy diciendo lo que sucede. Entonces, ¿cómo se puede llamar a esa falta de control ante tanta afluencia de gente durante la temporada de verano? Bueno, hay que llamarlo falta de control nada más, pues no hay que decir que es caos, porque si no van a decir, no, este es un alarmista, que esto es el otro. Y si usted cree que soy eso, bueno, mañana salgo usted a pasear, pues paséense por La Punta en la mañana. A las 12 del mediodía y tal. Buena hora. Paséense por la playa. Vaya a ver, usted mismo va a confirmar lo que le estoy diciendo. Gente en los jardines, gente en la playa llevando su chanfainita, algunos sus tallarines, y eso lo he comprobado hoy día. Al ingreso de la punta, sin ir muy lejos, el día de hoy, yo mismo, y lo voy a publicar la foto más tarde, un basural al costado de la comisaría. Un basural, pero ya un basural pestilente, porque el mismo calor fermenta la comida y basura que hay ahí, y todo horrible. Para que no se den cuenta, a la espalda de la comisaría, ahí entrando a la espalda de la comisaría, o sea, en el muro de la comisaría, al final, llegando a la arenilla, a la playita esta que está a la entrada de la punta, a la espalda de la comisaría, como 4 puestos de comida, de venta ambulatoria, a la espalda de la comisaría. ¿Y quién controla eso? ¿Ah? ¿Cómo es posible que la basura de nuestro distrito pues se concentre en esa zona y que se tenga que contratar un camión particular para que esté recogiéndola? ¿Qué pasó con nuestro camión recolector de basura, compactador, que últimamente se compró y se mandó a arreglar y a repintar y se gastó un platal? Ahora nuevamente está malogrado. A cada rato se malogra, o lo malogran a propósito. Entonces, señores, eso es el desorden que puede estar existiendo y que existe durante la temporada de verano. Y eso no es hablar mal. Estábamos tomando fotos en la zona que les menciono. Una de las encargadas del personal de limpieza, y le pregunto, ¿y quién es ese señor que está tomando fotos? No, es el que está en contra de la gestión de Pío. Entonces, en primera nomás la paré, pues la tuve que parar en primera a esta señora. Un ratito, señora, le dije, nosotros no estamos en contra de la gestión de Pío. Estamos en contra de las cosas malas que se hacen dentro de nuestro distrito. Y como periodistas, no podemos quedarnos callados. Nosotros no somos sobones ni franeleros de nadie. Si tenemos que decir las cosas, las vamos a decir como son. Así que, por favor, la próxima vez exprésese bien. E inmediatamente le comunicamos a su gerente. Y bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Si toma la medida, no toma la medida. Ahí está. Pero la realidad es que está sucediendo todo esto. Y si no me creen, mañana vayan y confírmenlo, pues. Así de fácil. Dense un trabajito de caminar por la punta, como lo hemos hecho hoy día, y ver lo que está sucediendo. Y se van a dar cuenta que no les estamos mintiendo. Sí, hay un desorden, señores. Hay un desorden. A la entrada de la punta, a ver, sábados y domingos, 10 de la mañana, se corta el acceso del transporte público hacia nuestro distrito. Y se contrata 2 unidades particulares, 2 Custer, más nuestro bus punteño. ¿Con qué fin? Con el fin de trasladar a los vecinos que definitivamente al cortarse el acceso del transporte público puedan ser trasladados a través de esas unidades particulares hacia dentro de su recorrido normal por todo Bolognesi y Grado. Pero ¿cuál es el chiste de cortar el tránsito vehicular cuando la gente que se baja ahí por el desvío del transporte público va de frente, la gran mayoría, y se sube a los servicios particulares que la municipalidad contrata? O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el control? Muchas veces estos buses ingresan llenos. Y llenos con gente, con amigos visitantes y muchas veces residentes a pie. ¿Ah? No, que esos servicios de transporte público particular, contratado de forma particular, iba a ser única y exclusivamente para trasladar a los residentes desde el punto de corte de tránsito de transporte vehicular hacia el resto del recorrido dentro de nuestro distrito. Cosa que nos está dando, Y eso no estamos hablando por hablar, ojo. Lo hemos comprobado in situ. Y hoy día ustedes van a ver la foto después que termine el programa. Voy a publicar las fotos del bus y van a darse cuenta a ver cuántos son punteños y cuántos no. Y eso tampoco es discriminación, porque es una norma que el propio municipio ha impuesto para no perjudicar a los vecinos con el desvío de transporte público. Entonces, eso es un poco de desorden que se vive en la punta en los tiempos de verano. Así es, amables oyentes, como decía este famoso locutor, que en paz descanse, ¿no? Amables televidentes. Esa es la gran verdad de lo que está pasando en nuestro distrito. Y no es maleteo, señores. No es que estemos contra de Pío Salazar. No, en lo más mínimo, señores. Nosotros hemos elegido un alcalde para que nos gobierne y nos gobierne bien. La punta ha estado acostumbrado a vivir en un nivel ya establecido, con una meta ya establecida. Entonces, si esa meta ya establecida, la actual gestión no la logra ni siquiera igualar, entonces, ¿qué sucede? Estamos retrocediendo. Le falta todavía, señor alcalde, un año, prácticamente 11 meses ya, pongámosle 11 meses. Corrija. Si sus funcionarios no están funcionando, cámbielos. Así es. O es que no tiene usted buenos asesores. ¿Ah? Acá no se trata de que eres mi amigo y punto, o te pongo el cargo porque me caíste bien o porque nos conocemos de toda la vida. No, señores. A la gente se le contrata por su capacidad profesional y laboral, no porque somos amiguitos. Cualquier persona no puede ser un gerente. Un gerente mayormente tiene que ser una persona capacitada, profesional, que conozca lo que va a hacer. Pero lamentablemente vemos pues que acá en la punta cualquiera es gerente. Y lamentablemente esto debido a las amistades, esto debido al partidarismo y esto debido pues a las influencias. Y no debería ser así. Lo que queremos los punteños es de que se mantenga el nivel al cual ya hemos estado acostumbrados durante los últimos 12 años. Así de fácil, sí. Y si no pueden lograr avanzar o superar esa meta ya lograda, entonces no pueden, pues, de un paso al costado y fácil. Quizás venga otra persona y lo pueda hacer mejor. Pero lo que sí queremos es orden. Así que, señor alcalde, señores funcionarios, pongan las barbas en remojo, trabajen, sirviendo a los vecinos, porque esa es su función de servidores públicos de nuestro distrito. Trabajen, señores. Para eso el distrito les paga con sus impuestos. Ojo, nosotros les pagamos sus sueldos como ciudadanos con nuestros impuestos. Y lo mínimo que esperamos de ustedes, señores funcionarios y trabajadores, es de que ustedes cumplan sus funciones para las cuales fueron contratadas. Y si no lo pueden hacer, hagan los pastores, pues. Y si el alcalde no tiene correa para sacarlos, qué pena, pues. Entonces él se unirá con sus funcionarios ineptos que quizás le estén malogrando su gestión. Esto es, señores, hay que poner orden y sobre todo ponerle fuerza al trabajo. No queremos de que ninguna función, perdón, que ninguna gestión municipal salga mal. La idea es de que se sirva bien, de que la punta sea mejor cada vez, de que nuestros hijos puedan salir a caminar y disfrutar de nuestras calles, de nuestras playas, con toda la tranquilidad y seguridad del mundo, así, así de fácil. Pero lamentablemente muchas veces ya se les escapa de las manos, y ¿qué podemos hacer, pues? Solamente ver, observar, aguantar, soportar hasta cuándo y hasta dónde da esta gestión, y en la próxima vez pensar bien qué es lo que queremos para la punta. O sea, elegir mejor, ¿no? El tema del anfiteatro del Malecón Pardo tuvo también una razón de por la cual se realizó esta obra, porque es parte de la obra de la remodelación del Malecón Pardo, el anfiteatro. Se suponía que ahí se iban a realizar una serie de presentaciones artísticas, tanto de punteños como de artistas de invitados de otras zonas. Se suponía que eso le iba a dar vida al Malecón Pardo, con diferentes presentaciones y shows. Pero sin embargo, el anfiteatro, para comenzar, está de adorno en el Malecón Pardo, no lo usan para nada. A las 500 creo que hacen alguna actividad, al menos que yo me acuerde, durante esta gestión creo que una o dos veces no se ha utilizado. Imagínense, desperdiciándose tremendo anfiteatro tan bonito, al aire libre, que podría pues brindar unos shows artísticos y presentaciones culturales de primer nivel y alegrar esa zona del Malecón Pardo, ¿no? Y a los visitantes y a los residentes que pasen por ahí, ¿no? Con respecto al skate park de La Punta, qué bonito es ver cómo nuestros niños y jóvenes pues disfrutan del skate park, ¿no? De día, ¿no? Durante el día. Realizan su deporte favorito, que es el skate, los patines. Bacán, me alegra bastante, pero hay un problema ahí durante la noche. En la noche esa zona, por ser escondida y un poco oscura, lamentablemente muchos jóvenes se camuflan en la oscuridad y en las paredes de esta zona, y a realizar cosas ilícitas e indebidas. A fumar marihuana, a drogarse, a tomar licor. Hay que poner más control en esa zona, señores. Sobre todo porque es una zona que está dedicada a nuestra juventud, a nuestra niñez. Entonces, más control en esa zona, más supervisión. La Policía Nacional, lamentablemente, brilla por su ausencia. Creo que se dedican a dormir nada más en la noche. Los únicos que rondan de vez en cuando son los efectivos municipales, y no se abastecen, hay que contratar más efectivos municipales. Así es, eso es lo que está sucediendo en el skate park de La Punta. Ya creo que les he hablado demasiado, ya expliqué los puntos que tenía que explicar. Estoy realmente tranquilo con mi conciencia de saber que lo que les estoy comentando es lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes ya han experimentado. Así es que, señores, ojalá, Dios quiera, se pueda retomar esto de los domingos punteños, pero en el nivel con el que se inició, señores, no en el nivel con el que se terminó el año pasado, ¿no? Con todos los servicios de calidad que nosotros como punteños y nuestros amigos visitantes se lo merecen. Llegó el momento de la despedida, ya está acá Alfonso Chávarri mirándome con mala cara, le he robado algunos minutos, pero era necesario porque los temas que les he comentado son de actualidad. Así es, me despido, no sin antes desearles que mañana domingo, no lo tomen como cachita por si acaso, la pasen muy bien en familia, tengan cuidado, a tomar las precauciones del caso, que no se olviden que viene gente de diferentes lugares, viene gente decente como también indecente. Y a estar moscas, a nuestros niños cuiden sus cosas, a nuestros vecinos adultos, bastante seguridad y cuidado de sus propiedades. Y será hasta el próximo sábado. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Soy Ángel Coveñas en la conducción. Me despido hoy, sábado 11 de enero. Hasta la próxima semana. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Yo